Líder transformacional, clave para relevo generacional. Tres generaciones conviven en las empresas y la más joven se perfila para tener mayoría. ¿Cómo puedes beneficiarte de este cambio? Necesitas a este líder. Por Javier Rodríguez Labastida. Es la era de una torre de Babel laboral, en un contexto en el que conviven tres generaciones que tienen un lenguaje distinto, que persiguen diferentes metas y cuentan con usos y costumbres opuestos. ¿Cómo unirlas para que sus capacidades destaquen al interior de la empresa y lo que puede parecer una desventaja se convierta en un diferenciador? En tu compañía seguro los hay, los baby boomers, la generación X y la generación Y o millennials. Por si fuera poco, en las preparatorias empieza a gestar la generación Z, aquellos que han tenido una vida 100% tecnológica y que son hijos o están siendo educados por los que fueron los primeros millennials. Los millennials representan actualmente el 20% de la población mundial, pero según datos de varias empresas, entre ellas la aseguradora AXA, para 2020 esta generación constituirá el 50% de la fuerza laboral total. Es un tema que ocupa hoy a las organizaciones. Esta condición se volverá más compleja a futuro, pues se incorpora la generación Z y los líderes deberán echar a andar sus mejores competencias, dice Fernando Calderón, director de Mercadotecnia de OCC Mundial. Es en este marco que ha surgido el concepto de líder transformacional, un nuevo tipo de liderazgo que sea congruente con las nuevas generaciones y que tenga características que se acerquen hacia arriba y hacia abajo en el organigrama de una empresa. Fernando Calderón asegura que este nuevo tipo de liderazgo tiene como pilares el respeto, la confianza y la comunicación, además de que existe una relación mucho más estrecha entre los colaboradores, dejando a un lado el rol de líder autoritario y autócrata. Para las nuevas generaciones, las marcas o las empresas no son tan importantes, sino lo más importante son las personas y la confianza, por lo que el consultor señala que el líder transformacional trabaja sobre 4 ejes para mejorar los niveles de desempeño en la empresa. 1. Imagen inspiracional. Debe adoptar una figura en la cual se convierta en ejemplo para la organización. 2. Innovación. Un líder transformacional debe proponer ideas, romper paradigmas y cambiar expectativas. 3. Consideración especial e individual con su equipo. Tener la oportunidad de conocer a cada miembro, buscarlo y verlo como persona, no como número de nómina, con esto hará más cercana la comunicación. 4. Reto intelectual. Estimula a su equipo para superar lo establecido. Este tipo de líder debe buscar respuestas a las preguntas. ¿Cómo se puede hacer más rápido? ¿Cómo se puede hacer mejor? ¿Cómo integrar distintos pensamientos en una propuesta? Hacia otra cultura organizacional. En su columna de la semana pasada en altonivel.com.mx, Marcela Hernández hablaba sobre el paso del líder transaccional al transformacional y la necesidad de las empresas de revisar su sistema de creencias. Los líderes transformacionales, señala Fernando Calderón, ven conductores de cambio en los colaboradores, por lo que también buscan una modificación en la cultura organizacional de las empresas, modelos en los que se incorpore la tecnología, el intelecto, tomen riesgos y responsabilidades y rompan paradigmas respecto a un espacio físico, la obediencia y la crisis. Su panorama está orientado a los resultados y los clientes, por lo que destacan en sus niveles de compromiso la calidad, la innovación y en ser vehículo de cambio que transformará la visión y misión de las empresas. El directivo de OCC Mundial señala que es recomendable que esta competencia se desarrolle desde las instituciones educativas, pues el liderazgo transformacional propone que ser líder sí se hace y no necesariamente nace. Fernando Calderón recomienda leer El líder de 360 grados, de John Maxwell, mientras que Marcela Hernández en su columna menciona La empresa emergente, de Rafael Echeverría para conocer más de este tema.